Vamos a ver si una vez por todas le cabe. Y si no le cabe, ¡mamá gratis! Dicen que en la granja hay un chanchito resultado, se la da pa' de macho, tiene el culo recagado. El chacho está arrugando, con ese mano a mano, se le viene la noche, le vamos a patear el rancho. Se piensa que es mejor, pero salto cagón, le vamos a dar con el traidor. Para que tenga. Dicen que en la granja hay un chanchito resultado, se la daba del macho y tiene el culo recagado. El chancho está arrugando, con ese mano a mano, se le viene la noche, le vamos a patear el rancho. Se piensa que es mejor, pero salto cagón, le vamos a dar con el traidor. Para que tenga, no va a zafar. Haceme el chanchito.